Hola, buenos días. Bueno, sí, como vos dijiste, el día de hoy es muy importante porque se llevó a cabo la licitación, se abrieron los sobres, había tres empresas que estaban interesadas y las tres dentro de lo que se correspondía. Así que es un paso muy importante, un paso enorme para que se concrete la obra de gas para la Escuela de Arte, que da respuesta definitiva a este problema que venimos teniendo ya desde hace un tiempo, todos los inviernos, que es el tema de la calefacción. Así que eso va a resolver la habitabilidad de nuestra institución para siempre. Bien, bueno, por suerte una buena noticia, luego también de una lucha colectiva, ¿no? De pedido, justamente hoy vos lo decías, hace muchos años que están teniendo este problema. Se han presentado tres empresas y ahora es una instancia en donde se va a ver cuál de las tres comienza la obra. Ahora entra como en una instancia de evaluación interna de digamos la gente de la municipalidad, y los expertos analizan cada uno de los pliegos y a partir de ahí determinan quién es el ganador de esta obra y se hacen los contratos y se empieza a trabajar. Así que ¿un plazo de obra? Sí, lo que nos explicaron es que, bueno, toda esta cuestión más administrativa o burocrática tiene un plazo de 30 días y luego se empieza como a trabajar dentro de la escuela, y el plazo de trabajo dentro de la escuela es de 60 días aproximadamente. Bien, en este momento se encuentran, bueno, ahora están terminando obviamente el receso invernal, la semana que viene ya comienzan las clases. ¿Las clases en este momento están siendo dictadas en otros espacios? Nosotros estamos habitando, nos han abierto las puertas otras instituciones en el turno vespertino, así que estamos, bueno, con nuestro nexo de siempre, que es la escuela secundaria 8, estamos trabajando en algunos espacios en la escuela 11, la escuela 501, el museo, la escuela de educación artística. Estamos como en varias, no, como nómades, en varias instituciones que, bueno, muy amorosamente nos han permitido estar allí. Bien, y bueno, en el momento esto nuevo que está ocurriendo ahora, que es una muy buena noticia, significa que dentro de no tanto se va a poder volver a dictar las clases como corresponde aquí en el espacio de la escuela. Nosotros tenemos proyectado en el mes de agosto continuar con esta modalidad así repartida, pero ya en septiembre, que serían las mesas de examen, luego de las mesas de examen volver a nuestros tres turnos y habitar la escuela, digamos, porque septiembre ofrece por ahí un clima más amable. Así bueno, me imagino que una buena noticia para todos los estudiantes y también para todo el cuerpo docente de ver cómo avanza la obra. Sí, es una muy buena noticia, es el triunfo, como vos dijiste, de la lucha colectiva, de estudiantes y docentes, así que bueno, y también de las gestiones que correspondían, y bueno, hemos sido escuchadas, escuchados y escuchades, así que por suerte se lleva adelante esta obra.